La bruja de las palabras. Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 94. Ella, la radio, es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos que nos parten la cabeza. Una vieja frase dice: si quiero que el oyente viva la experiencia de la lluvia, dispongo de una herramienta maravillosa, la palabra lluvia. No es cara y puedo hacerla fría o cálida, o cayendo a través de un bosque. Si mi amigo Francis Ford Coppola quiere darnos la sensación de lluvia semejante, tiene que gastar $60,000 por minuto. Eso es. Ella no nos cuesta nada más que la capacidad de volar. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Que al final, mi vino destruirá. Yo estoy. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet. www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Y además de escuchar a La Bruja de las Palabras desde nuestro blog, ese que acaba de decir nuestra locutora estrella, Elisa Estela, ahora vamos a tener a otra locutora estrella aquí en la mesa, si Dios quiere. Además, también los programas de La Bruja desde hace pocos días están disponibles en iVoox. Con B corta y doble O. ¿Entendiste vos? Está en iVoox, termina en X. Bueno, y si no, entra en nuestro blog y ahí le da el vínculo para ir a este sitio, que es un sitio español que está repleto de programas de radio mejores que este, y usted puede elegir el tema que quiera y los escucha, biografías, avances de la ciencia. A veces sabe que mejor que leer. Mirá lo que estoy diciendo, me estoy ganando ya dos maestras que no les caigo simpático. A veces mejor que leer es escuchar. La cabeza funciona de otra manera. Bueno, recién hace un rato escuchábamos a Martín Shaw. Yo no sé cómo llamarlo. Yo recién le llamé coach, porque es una palabra que a veces se usa, pero son estas personas que cuando en una empresa o en una institución hay problemas, peleas, por ejemplo, o no logran los objetivos, o qué sé yo. Van estos tipos y le dicen esta clase de cosas. Uno esperaría por ahí que lo que tienen que decir en una empresa es: trabajen más, aprieten los dientes. Y tipos como Martín Shaw lo que hacen es decir: no, bajate del caballo. Bajate del caballo, que estás a mil, estás persiguiendo nubes, contactate con ese que vos sos. Y a partir de ahí podés construir, incluso dentro del capitalismo y dentro de la ferocidad de las empresas, también ya se comienzan a proponer estos caminos tan distintos a los que los abuelos de ustedes y mis padres nos enseñaban hace 40 años. ¡Qué barro! Dos mujeres calladas. También escuchamos a Norberto Levi. Si usted quiere una mirada un poco más, ¿cómo le puedo decir? más dura, más desde la psicología, donde dice que... Entra en la cabeza de uno. ¿Cómo? Entra en la cabeza de uno. Así es. Y ve lo que nosotros a veces no podemos ver. Él estudió tanto, está tanto tiempo dentro de esta profesión, obviamente seguramente apasionante para él. Entonces puede decirnos y ver cosas que nosotros muchas veces no prestamos atención. Esta es Guaira Hoyos, que nos está acompañando, y en un rato le presento a Nadia. Norberto Levi lo que decía es una idea extremadamente sencilla, que él la dice no solamente para el miedo, sino para otras emociones. Si vos tenés la emoción del miedo, aceptala. Si tenés la emoción del amor, aceptalo. Si tenés la emoción de la ira, aceptala. Aceptala no quiere decir que obres en consecuencia sin más. Significa que la tomes como algo genuino que ha surgido de vos, no salió del vecino. Y que en muchas ocasiones, casi siempre, esas emociones están diciendo una verdad que por ahí estaba media oculta. Y dentro del orden que nosotros habíamos tratado de establecer en nuestro mundo, aparece el miedo o la ira o la pasión u otras cosas como señal sabia de la naturaleza humana, de decir, che, te estás olvidando de una parte y yo, emoción, acá vengo a incomodarte para que te acuerdes de lo que habías negado. Una sensación de alerta, diríamos, para buscar alguna respuesta o alguna solución a ese problema quizás que te está surgiendo en ese momento. Eso es el miedo, una sensación. Y Norberto Levi lo que dice es, el problema no es esa sensación. No le eches la culpa al cartero. El problema, acá pone el bisturí Norberto Levi, este psiquiatra, el problema es cómo reaccionás vos frente a ese miedo. Si decís, no tengo que tener miedo, no tengo que tener miedo, no tengo que tener miedo, no estás aceptando lo que te ocurre. Claro, molesta, sí. Lo que dice Norberto Levi es legitimar, aceptar el miedo, tratar de comprenderlo, ver qué mensaje nos trae. Tratar de tener, escuchar tu voz interior. De hecho, Norberto Levi, algún día lo vamos a contar acá con el propio Norberto Levi, que ya se ha ofrecido tan generosamente a participar de La Bruja de las Palabras. Él a veces, como técnica terapéutica, o sea, para curar algunos problemas de miedo y otros problemas más graves que el simple miedo que sufre alguien, lo que hace es, te desdobla, te pone una silla vacía. Esto no se lo cuenten a nadie porque lo saben solamente los psicólogos, ¿no? Pero yo me asomé una vez a una ventana y miré. Te ponen una silla vacía y te dicen, ahí está tu miedo. Y después te hace... Le decís al miedo, che, miedo, ¿por qué vení? Mirá, yo justo estaba por salir con esta chica y vos apareciste y me puse a tartamudear y mirá, ahora me quedé sin salir. Entonces vuelve a insultar. Y él te dice, andá y sentate en esa silla que es la silla del miedo. Y vos vas y te sentás, parece curandero, ¿no? Pero estando ahí, no me preguntes por qué, te pones en el lugar del niño interior o del personaje interior que decía Guaira y decís, lo que pasa es que esa chica me parece demasiado avasallante para mí. Y comienza a decir sus motivos. Y después te dice, volvé ahora, ¿escuchaste lo que dijo el miedo? Pero en un clima de aprender, ¿no? No seas tonto, no lo retes a tu miedo. Porque el que reta al miedo, el que le dice no existas, el que lo echa, también tiene sus motivos, es lógico. Y el otro también los tiene. Entonces, dialogar con los personajes interiores. Ponerse en el lugar del otro, en el lugar del miedo, en el lugar tuyo, escucharte, escuchar tu miedo y ver qué puedes hacer para levantar un poco ese miedo, para hacerle frente. Bien, estas cosas estamos chapoteando hoy. Vamos a escuchar ahora. Porque en otros lugares del mundo también había culturas originarias. En Europa, en Inglaterra, en España, donde parece que son todos imperialistas, o que hasta en Estados Unidos había culturas originarias, antes que llegaran los occidentales, en el caso de España, que nos vamos a meter ahora un poquito, antes que llegara el cristianismo, estaban los celtas y algunos pueblos a quienes los cristianos llamaron paganos. Paganos viene del latín, significa que viven en el campo, y con esto estaban expresando también que eran brutos, Los brutos paganos que no creían en el dios de Roma. Y sin embargo, algunas personas, pese a la llegada del cristianismo, conservaron estas creencias, como por suerte también se han conservado aquí en la zona andina, en algunos lugares de la zona andina, no en todos. Y estas personas a veces eran mujeres que, pese al peligro de que el cristianismo las castigara, reivindicaban este contacto con la madre tierra, así la llamaban, a nosotros nos resulta familiar, en general con las fuerzas de la naturaleza. Entonces conocían las plantas, los remedios. Se las llamó brujas. Y vamos a escuchar ahora una entrevista, yo creo que interesantísima, muy rica, que además de hablar de las brujas va a hablar de la sabiduría femenina. Hemos tomado esta entrevista de un programa español, Espacio en Blanco, que sale al aire dentro de 15 minutos, un programa amigo. Ya hemos pasado algunas cosas de Espacio en Blanco, que sale por Radio Nacional España. Miguel Blanco, el conductor, tuvo una entrevista con, espere que me fijo el machete, Cristina Herreros, una especialista en varias materias universitarias, pero se especializó en el tema de las brujas. Y al final de la entrevista, ¿sabe qué va a cantar Fito Páez? Bailan sobre las terrazas y están en esta sala. Mis brujas siempre van donde voy, dice Fito Páez, y están en mi cabeza, y están en cada cosa que soy, y agitan sus escobas a la hora de cantar. Agitan sus escobas a la hora de cantar. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son muchas las leyendas y las historias que se cuentan sobre ellas. Verrugas horribles, escobas voladoras, gatos negros que las rondan, hasta oscuros pactos con el diablo. Se las asocia muy a menudo con maldad y oscuridad, tal vez porque se las sabe amigas de la luna y de la noche, y lo maligno siempre se ha contrapuesto a la luz, a lo luminoso. Quizá solo fueron mujeres que no adoraron a más dios que la noche o a la madre tierra. ¿Quién mejor que ellas conocía las propiedades ocultas de las plantas, regalo de la naturaleza a quien supiera entenderlo? Y quizás ese paganismo tuvo un precio demasiado alto para muchas. En las sociedades primitivas, la agricultura y la recolección eran terreno de las mujeres. Mientras los hombres salían a cazar, las mujeres aprendieron primero a elegir, de entre los que la naturaleza les ofrecía, los alimentos aptos de los que no lo eran. Más tarde, aprenderían que eran capaces de dominar este proceso de algún modo y hacían crecer alimentos por sí mismas. Esto requería una mayor observación de la tierra, de los fenómenos naturales, del clima, las estaciones, un mayor contacto con su entorno. También en muchas sociedades antiguas ha habido cierto temor a la mujer, sobre todo por la incomprensión de algunas de sus capacidades. La mujer engendra vida, y este mecanismo por el que un bebé nacía del cuerpo de la mujer resultó incomprensible mucho tiempo, y ya se sabe que lo desconocido suele ser amigo del miedo. Y posiblemente de ese miedo nació la leyenda y el miedo a las brujas. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ana Cristina Herreros. Buenas noches. Eres una bruja. Hombre, ya lo creo. No lo sabéis vosotros bien. Eres, bueno, escritora, entre otras muchas cosas. Acabas de sacar un libro que se llama El libro de las brujas españolas, pero licenciada en filología. Sí. ¿Historia o eso va aparte? No, lengua y literatura española y hispanoamericana. Ya. ¿Y te has dedicado a recopilar por España y por el resto del mundo historias de cuentos y de tradiciones? Sí, sí, sí. Se está perdiendo eso, ¿verdad? Qué pena. Pues sí, tristemente, porque en esta sociedad de rapidez no hay tiempo para sentarse a escuchar a una abuela. Qué bonito. Sí, claro. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Tú lo viviste? Pues mira, mi abuela, no es que fuera muy rápida, pero mi abuela desde luego no contaba cuentos. Yo siempre digo que mi abuela callaba cuentos. Una mujer que le parecía que contar cualquier cosa era ponerse en peligro, porque vivió pues eso, la posguerra, un abuelo republicano escondido, etcétera. Entonces, bueno, una cosa así. Entonces no contaba absolutamente nada. Los cuentos significan un poco ese conocimiento que desgraciadamente se está perdiendo por la televisión, por los aparatos estos que utilizan los jóvenes y ahora los niños, ¿verdad? Sí, pero fíjate que allá donde abres la boca y dices había una vez, siempre hay gente que se pone a escuchar. Es mágico. ¿Sí? ¿Por qué es el imperialismo yanqui nos está machacando y nos está quitando nuestras propias cultura y nuestras propias tradiciones cuando tenemos tantas y más ricas que ellos? ¿Por qué? Pues porque la cultura yanqui tristemente también ha sufrido un proceso de comercialización donde todo se ha simplificado tanto para que sea asumible y comprable. Y es una cosa de mercado, una cuestión que tiene que ver con el mercado. De hecho, fíjate, las brujas, la imagen que tenemos de las brujas es la señora vieja con la verruga, feas, encorvada, con el capirote negro puntiagudo. Y el hada, sin embargo, es la rubia, la joven, la bella, con el capirote blanco y el velo. Y eso es una imagen estereotipada de la bruja sajona, de la bruja con el capirote de la Inquisición, porque eso era un gorro que se ponía la gente que era reo de escarnio público, era un signo de vergüenza y de oprobio público. Y sin embargo, toda la imaginería sobre las brujas, que es tan rica, en España las brujas populares no tienen capirote, tienen pañuelico en la cabeza y mandil, y las hadas también. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿Siguen existiendo brujas ahora? Ya lo creo, y ojalá sigan existiendo siempre. ¿Qué es una bruja? ¿Cómo se podría definir? Una bruja es una mujer mayor, anciana o madura. ¿Tiene que ser mayor? Sí. ¿Anciana, sí? Porque las brujas son sabias y la sabiduría se adquiere solamente con la experiencia. Que con su vida demuestra que es posible vivir sin un hombre, porque viven solas, apartadas. Y viven solas y apartadas porque son tremendamente transgresoras. No vaya a ser que con su ejemplo aprendan las jovencitas que están en edad de casarse que se puede vivir sin un hombre. Qué curioso. Menos mal que no todo el mundo sabe eso y piensa así, porque si no estaríamos arreglados. ¿Qué diferencia entre bruja y hechicera y hada? ¿Qué diferencia hay entre esos tres personajes, esos tres conceptos? En cuanto a la iconografía, en cuanto a la forma física del personaje, de la persona, no hay ninguna. Las tres son ancianas, las tres llevan pañuelo, mandil, y las tres pueden ser cualquier campesina, no son reconocibles por ningún atributo externo. La diferencia que existe es simplemente etimológica. Bruja viene de un dialecto catalán hablado a este lado y al otro lado de los Pirineos y designaba un fenómeno atmosférico, ¿sí?, tumultuoso. No una persona, no, no un ser. No, bruja era un fenómeno atmosférico de borrasca, una cosa intempestuosa que podía machacarte la cosecha. De ahí viene bruja. Y en ese sentido el término está más asociado a lo natural. ¿Hechicera? Hechicera viene de hechizo, y hechizo es lo que se hace. Viene de artificio, de hacer. Es una bruja más manipuladora. Y hada viene de fatum, del destino. Fatum viene de fata, que significa palabra de Dios, por lo irrevocable de la palabra divina. Y el hada tiene más que ver con el destino de los hombres. Es quien interviene en el destino de los hombres. Es decir, que antes eran, digamos, seres positivos, benéficos para el pueblo, y luego se demonizaron cuando llegó la iglesia porque eran personajes que iban un poco en contra de ellos. Sí, claro, claro. Eran personajes que se asociaron por paganos a lo demoníaco, de alguna manera, ¿no? Bueno, esta cosa de la maldad de las brujas es una cosa un poco, porque claro, son malas, ¿por qué? Porque son independientes, porque escapan al control y al poder, ¿no? Una de las características que tienen las brujas, que a mí me gusta mucho, es que se las considera caprichosas. Pero este capricho de las brujas es que simplemente hacen valer su voluntad y su deseo frente a la posición tradicional de la mujer en la familia, sobre todo en zonas rurales, pero no solo en zonas rurales, también en urbanas, que es hacer valer la voluntad del marido. ¿Se las tenía miedo a las brujas por su poder, porque eran, como tú dices, seres independientes? ¿Por eso se las teme? Sí, yo creo que sí. Sí. Eran mujeres cuyos maridos habían muerto y que habían tenido que desarrollar un tipo de poder para poder seguir subsistiendo en una sociedad patriarcal, entonces que de alguna forma conseguían el respeto de la comunidad desarrollando este tipo de poderes, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado eran mujeres que escapaban al control de la iglesia y de lo masculino, entonces eran mujeres que no convenía que fueran modelos de nada, por eso se las demonizaba y se las llamaba brujas, porque eran un peligro total. Yo creo que el ser humano necesita explicarse por qué suceden las cosas. Y cuando una familia tenía un niño que de pronto comenzaba a palidecer y a consumirse, era mucho más fácil pensar que era una bruja que le había echado mal de ojo que no tener ninguna explicación posible, porque de esa manera tenían una forma de hacer algo también, ¿no? Ya. Yeah. Bruja tiene un concepto peyorativo, ¿no? Y sin embargo no estamos viendo que no son necesariamente malas, ¿no? No son necesariamente malas. Sí que tiene un concepto peyorativo. Es como bruja, es como quien se vale de malas artimaña, artes, sí, para conseguir lo que quiere, ¿no? En ese sentido. Mm. Hablemos de artes. ¿Qué utilizan o qué utilizaban las brujas? Las brujas para utilizan sus hechizos y sus conseguir lo que quieren. Utilizan su saber sobre las plantas, su saber sobre cómo conjurar los fenómenos atmosféricos. Utilizan su saber sobre objetos mágicos y sobre ritos para propiciar cosas. Utilizan esos saberes que son saberes muy vinculados a los saberes de la Tierra. Ya, ¿y eso dónde se aprende? ¿Dónde lo han aprendido? ¿Había una especie de escuela en la que se iba pasando ese conocimiento? No, lo aprendían de otras mujeres, porque antiguamente existía una cosa maravillosa que hoy en día llamamos redes de mujeres y que entonces no hacía falta llamar así porque no hacía falta nombrarlo. Y es que las mujeres de las familias vivían muy juntas y se transmitían todo tipo de saberes. Ahora tenemos que ir hasta a cursos para aprender a ser madres, porque ya no tenemos referentes femeninos cerca, no nos caben en las casas. Es tremendo. Yeah. Y antes no hacía falta ninguna escuela, porque todos esos saberes se transmitían. ¿Hay que tener miedo a las brujas? ¿Hay que temeros? Hay que respetarnos. Respeto por lo menos, sí. Por supuesto, y de hecho las brujas favorecen a quienes las respetan. Sí. Sí, y perjudican a quienes no las respetan, claro. También favorecen a los generosos y a los que tienen el corazón limpio y a aquellos que se atreven a ponerse en camino cuando hay alguna dificultad. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Tendrían ahí más el papel de hada, la benefactora? Sí, son brujas. O sea, no se puede polarizar entre bruja y hada, sino que son todos el mismo tipo de personaje. La bruja también puede ser un donante, puede ser alguien que ayuda. No necesariamente tiene que ser un hada, claro. Un ejemplo quizá en la historia, las brujas para las mujeres y quizá para la sociedad. Pues sí, yo creo que son un ejemplo a seguir por todas las mujeres. Yo creo que son el recordatorio de nuestro poder y se llamaba bruja. Como barco a luz de luna, canto coplas con mis brujas. Bailan sobre las terrazas. Enseguida regresa Bruja de Colección.